Conversaciones con Liliana Ottaviano. Conversaciones a partir de una obra con quien la creó. Dejarnos conducir por la belleza, la sorpresa y la conmoción del arte en acto, intentando que el arte, tal como la piedra arrojada al agua, produzca ondas concéntricas que nos acerquen y nos alejen del autor o autora y su obra para encontrar los motivos que le han llevado a que sea lo que es. Conversaciones con Liliana Ottaviano, los martes a las 20 horas por Radio Kermés. Soy Liliana Ottaviano y les doy la bienvenida a un nuevo programa de conversaciones. Me acompaña en la operación técnica Agustina Azcárate. Estamos en vivo desde el estudio de Radio Kermés en la ciudad de Toay, en este cuarto programa del ciclo 2023. En una propuesta de conversación hoy con un hombre que, entre muchas otras cosas, escribe poesía. Les voy a dar las coordenadas que nos van a conducir hacia él. Es abogado y sociólogo, especialista en temas de criminología y derecho penal, temas sobre los que ha escrito, pero sobre los que no hablaremos hoy. Es militante kirchnerista y actual candidato a concejal por la ciudad de Santa Rosa, tema sobre el que tal vez conversemos. Es conocido por su rasgo obsesivo de contar los libros que lee. Debe andar por el 1400, seguramente. Sobre eso hablaremos hoy. Celajes es su primer libro de poesía. Precioso libro de poesía. Sobre eso hablaremos hoy. Vino a conversar con nosotras esta noche Francisco Panqui Bompadre. Lili, ¿cómo estás? Ya sé, un gusto estar acá, que me hayas invitado. No podía haber sido mejor la presentación. Quizá te faltó que soy fui muy buen jugador de fútbol, muchos goles en el estadio municipal. Pero eso lo sabe poca gente, digamos. He escuchado, vos sabés que cuando leí eso en la preproducción del programa, me sorprendió, no te tenía con el fútbol. Sí, fútbol y rugby, hice las dos cosas. Fútbol jugué en Estudiantes, la categoría 75, campeón provincial, digamos. Mirá. Y después el rugby, ya una cuestión más de menos profesionalizado, más amateur, cada dos años se cambiaban un poco de clubes, digamos, y también jugaba de pateador, de apertura o de wing, que corría rápido, así que más o menos era salvando el arco, y el tipo de gol era más o menos lo mismo, correr con la pelota, patear fuerte. ¿Sos hincha de Boca? Soy hincha de Boca, sí. Mirá. ¿Y la como selección? Como buen peronista, soy hincha, que digo, las dos fiestas populares. Bueno, habemos de todos. Sí, pero las dos fiestas populares más importantes del país es cuando gana el peronismo y cuando sale campeón Boca. ¿Y cuando gana la selección? ¿Qué te pasa? Sí, pero la selección, digamos, lo que tiene es que no hay una identificación tan fuerte como con el club, porque el club uh-huh. juega toda la semana o dos veces por semana, juega desde que vos sos muy chiquitito, digamos, juega contra un barrio que es vecino al tuyo o una ciudad vecina al tuyo. La selección es como que, bueno, no hay demasiado bateo ahí de la selección contra otro país, digamos, ¿no? Y se pierde intensidad, gana en expansión, pero pierde intensidad por ahí, digamos. Nos vamos a interrumpir un montón de veces con sí, Panqui, sí, porque es la habitualidad de nuestros diálogos es que nos interrumpimos porque somos así medio los dos verborrágicos. Cuando yo discuto mucho me dicen, no, deja de hablar. Bueno, un diálogo, digo. Y se enoja la gente. Panqui, ¿y de acá de la ciudad sos hincha de algún equipo de fútbol? Mira, de acá fui a ver solamente a Santa Rosa una vez y a All Boys una vez. Pero ¿Nunca te invitaron a ver Belgrano, por ejemplo? No, además estoy esperando, sé que hay una persona que escribió un libro sobre la historia de Belgrano y me está debiendo. ¿Te está debiendo el libro? Sí, ese. Que lo pueda leer y por ahí me hago. Pero es una deuda Eduardo pendiente. Eduardo Aguirre, tenés teléfono para sí. el libro que estás Exacto. debiendo. Exacto, es una deuda pendiente el fútbol local, digamos, ¿no? Sí, sobre todo, bueno, digo, todo lo que genera el fútbol como análisis, como objeto de análisis sociológico, sí, que sí, te debe súper interesar, ¿no? Están todos los textos de Pablo Alabarces, grandes textos. Hay un libro hermoso que el título ya te dan ganas de leerlo, Haciendo Amigo las Piñas, ¿no? Sobre las barras bravas. Claro. Por supuesto que tiene toda la parte negativa, ¿no? Cuando la barra brava son extremadamente violentas, pero bueno, hay barras, hinchas simpatizantes del fútbol, que para mí es otro partido el que juegan ahí, ¿no? De hecho, Argentina salió campeón del mundo, pero también salió mejor hinchada, digo, y en Brasil mismo, cuando se jugó acá cerca, uno podía ver la felicidad de esa hinchada argentina copando afuera del estadio, adentro del estadio. Es increíble la capacidad poética que tiene, ¿no? Probablemente la hinchada de San Lorenzo fue la más original en este sentido, pero la forma que tiene la hinchada argentina en tener 5, 6, 7 cantos, que incluso lo ve en la militancia. Uno en la militancia ve cómo se inventan cantos todo el día, o se pasan desde la cumbia, el cuarteto, el rock, la música, lo que fuere, a la política. Es de una originalidad que nosotros no nos damos cuenta porque estamos acostumbrados. Pero yo hace mucho fui a un encuentro de cuadros juveniles latinoamericanos en Buenos Aires, y estaban militantes jóvenes de Ecuador, de Bolivia, de Venezuela, o sea, ya la República Bolivariana de Venezuela, con un proceso político, social, económico, constituyente, muy interesante lo que estaba pasando en ese momento en América Latina, y ellos no podían comprender cómo nosotros en Argentina, sobre todo desde el peronismo, militábamos con mucha seriedad, pero con mucha alegría y desfachatez al mismo tiempo, cantando y saltando. Para ellos era algo impensado, y abrían los ojos, chicos de la misma edad que nosotros, 20 y pico, 30 años, digamos. Ahí uno toma dimensiones, por ahí, Lili, de esto que acá está natural. Cualquiera en un partido de fútbol escucha cánticos de la hinchada, y en una manifestación política o gremial o estudiantil también. Y no es muy normal, digamos, ¿no? Ahí está la selección de Chile, de ejemplo. Claro. Chichichi, lelele, viva Chile. Con la tradición de poeta, porque en definitiva este es un programa de conversaciones y también de libros, pero Neruda, Gabriela Mistral, Gonzalo Rojas, Nicanor Parra, digo, la tradición poética chilena es bellísima y riquísima en América Latina, y sin embargo en la hinchada no se ve. Bueno, pero ahí hay como un momento creativo, y bueno, y algo que vos dijiste también, ¿no? La posibilidad de hacer un cierto movimiento metonímico, ¿no? De modificar las letras y sostener la música. Pero dijiste algo súper interesante, que es el rescatar esto de la alegría en el terreno de la calle. Me parece que las argentinas y los argentinos, cuando tomamos la calle, aún por motivos de protesta, es la calle un espacio de alegría, un espacio donde la militancia se da con alegría. Digo, aunque uno esté oponiéndose, y estoy pensando, por ejemplo, en lo que han sido, me venía ahora a la cabeza la marcha del 2x1, digo, aún cuando uno marcha por protesta, con motivos muy densos y muy caros, se marcha con alegría. En general, lo que son las marchas, o han sido las marchas de los espacios, llamémosle, amplio, nacional y popular, en defensa de derechos humanos. No es lo que hemos visto por ahí en otras marchas, donde las consignas son violentas, y estoy hablando ya marchas más pegadas a la derecha, ¿no? Sí, sí, claro. Donde hay un odio, donde se expresan en consignas escritas y hasta en metáforas, ¿no? Sí, muy el violenta. Color ya, esa marcha ya, el color, no hay color, no son marchas grises, en cambio el campo popular y nacional siempre se manifiesta con colores, digamos, con fiesta, digamos, más que alegría, a mí me gusta lo festivo. Sí, eso es cierto, lo festivo, hay algo del no ritual alegría, ahí, de la tradición, digamos, festiva, que es interesantísimo. Hannah Arendt tiene bellísimos textos sobre lo que es el resplandor, dice ella, ¿no? De la esfera pública, ¿no? Cómo uno se hermana cuando lucha al lado de otro en la calle y cuando toma ese lugar. Y pensaba en, cuando hacía el libro sobre la ex intendencia de Tierno, ¿no? Que era un lindo, además de tesis de filosofía política que yo hice, entonces tenía entrevistas, busqué un montón de. Estás hablando de 87 días de mierda. 87 días de mierda, que fue el periodo que duró, y bueno, la palabra mierda por el. Sí. La metáfora. la metáfora que se le atribuía a él, entonces que incluso un profesor del taller de tesis no quería que ponga ese título, y el que me dirigía le encantaba el título, así que bueno, por suerte ganó Rinesi, que era Eduardo Rinesi, el director, y logré que el título quede. Pero cuando yo entrevistaba o veía documentos de la época, entrevisté al Vasco Urioste y él decía esa palabra tan olvidada, ¿no? La fraternidad. Nosotros en las marchas sentíamos los fraternos, sentíamos que nos igualábamos, sentíamos que había algo de la hermandad de los santarroceños y las santarroceñas, policlasista, heterogéneo. Y en un clima festivo. Y en un clima y de una festivo, creatividad, porque festivo, lo que se claro. vio en esas marchas, no sé si alguna vez, esas puestas en escena fueron exacto. de una creatividad increíble. Exacto, que por supuesto una puesta en escena no te hace acabar con un gobierno, darte marcha atrás con una medida antipopular, pero le ponía, era un accesorio que por momentos era el plato principal también en algún momento de la marcha, le ponía un plus, algo distinto, ¿no? Y el Vasco decía... por primera vez empezamos a marchar sin cara de culo, ¿no? Uh-huh. Tan acostumbrado en los 70, la izquierda claro. esa de la marcha dura, seria. Claro. Que era un poco lo que me decían estos compañeros ecuatorianos, bolivianos y venezolanos, ¿no? Como si en la seriedad estuviese la profundidad del planteo y el compromiso. Uh-huh. Y nosotros del peronismo es inaceptable, digamos, porque si tiene algo el peronismo es la desfachatez, digamos, con la que se toma también el mundo, ¿no? Porque de ahí lo deja Jaureche, ¿no? Un pueblo infeliz es un pueblo que nunca se va a emancipar, digamos. Y creo que ahí hay una clave interesante de este país, del pueblo argentino, no necesariamente de un partido, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Pero que un partido lo toma como bandera, claro. Pensaba en las pasiones de Spinoza, digo, ¿no? Claro, también, pero ¿no? Fíjate esto, ¿no? No hay muchas marchas en el mundo que digan la felicidad del pueblo, ¿no? En marchas políticas que hablen sí, de la felicidad. Sí, sí. ¿De qué hablan? De la justicia, la igualdad, uh-huh. que por supuesto está en la marcha, pero la felicidad del pueblo, ¿no? El amor y la felicidad, eso es una... Bueno, pero es una eso me parece, poesía, digamos. Eso me parece que es uno, no voy a decir él, pero es uno de los núcleos centrales del peronismo, pensar la felicidad del pueblo, y me parece que es lo que a veces hace, que es una de las variables que es difícil de entender el peronismo fuera de la Argentina, o quien no conoce la Argentina, ¿no? Y les encanta venir a estudiarlo, a los antropólogos, claro, a los historiadores ingleses, norteamericanos. Les encanta sí. estudiar el peronismo y a veces... Viste que hay muchos intelectuales de Europa que te preguntan esto, es decir, ¿qué es el peronismo? Sí, no sabemos ¿cómo? Nosotros, ¿querés que te contemos? Yo además porque el peronismo Lili se reinventa todo el tiempo, entonces tiene una capacidad, digamos, propia, que también es difícil encorsetarlo, ¿no? Total, ahí está. Total. Sí, bueno, como las tensiones, la capacidad de reinventarse es producto también de la manera en que se tramitan las tensiones al sí, interior sí, claro. del peronismo, claro. ¿no? Panky, vamos a ir a este hermoso libro que tengo entre mis manos, que es de la editorial Siete Sellos, una editorial... Compañero de la cooperativa. Cooperativa, sí. compañeros, que es desde del año 2020... Y año de pandemia. Año de pandemia, y que es tu primer libro de poesía y que llamaste sí. Celajes. A propósito. Contanos esto, ¿por qué Celajes? El celaje es una, uh-huh. una típica o particular, más que típica, conformación del cielo, que básicamente se da cuando hay diferentes tenores y colores, digamos, diferentes tipos de nubes y colores. Y me pareció que era un título muy ajustado, ¿no? Porque es un libro... que recopila mucha poesía escrita por mí en quizás 20 años, ¿no? Uh-huh. Y de alguna forma son capas de uno mismo, ¿no? Capas de relaciones, ya sea de pareja, como de forma de ver la vida, el amor, los sentimientos, la soledad, el abandono, el exilio, lo que fuera, ¿no? Esas cuestiones. Entonces, de alguna manera me parece que Celajes daba cuenta un poco de cómo se fue formando ese libro que hoy está ahí, que uno lo puede leer y puede pensar que es... de un solo momento, ¿no? Eso te iba a decir, ¿y cuándo fue la poesía en vos? No, desde muy chico escribía payadas, me encantaba. Me he escuchado todo lo que sea Larralde, Guaraní, todo el folclore del mundo, bueno, todo, y Larralde en particular, lo fui incluso hasta ver al teatro, y siempre hacía payadas, tenía mucha facilidad con la palabra, para rimar palabras, para hacer, yo siempre le hago un chiste con las nuevas generaciones que escuchan, digamos, la música de moda de ahora, que yo le digo, sí, es lo mismo que la payada hace 150 años Martín Fierro, pero con una base musical distinta, diferente, y la ropa distinta, obvio, digo. Pero en un punto el uso de la palabra, uh-huh, como desafío al contrincante, uh-huh, para decir un montón de cosas, a veces más politizada, a veces y la, menos. Y la palabra ahí como más contingente, ¿no? Como que aparece, no preparada con tiempo. No, claro, pero es que en la payada tampoco. Claro, por supuesto, claro, que hay rimas, sí, que están medianamente, trabajada, vos sabés que con mente podés cierta, sí, palabra, sí, con ido, eso por supuesto, cualquiera que hace mucho practica eso, lo tiene, lo mismo en la música de ahora, pero lo que sí, digamos, hay una misma operación, me parece, que es la palabra a través de la música como un desafío, ¿no? Frente a algo, pero además diciendo cosas, digamos. Y, uh-huh, y siempre escribí poesía desde chico, siempre, digamos. Y acá, además, escribía están máquina, recogidos de poemas de 20 años, digo, ¿no? Sí. Es que fue un... No, extract... son poemas durante 20 años, diferentes etapas, digamos, fue como una selección de un montón de cosas escritas. ¿Y cuándo supiste que era el momento de que eso se transformara en un libro? Yo ya venía con ganas. Porque es como una, es para habernos, sí, parido, ¿no? Sí, sí, sí. Además, el libro uno hace un recorte también, ¿no? Claro. Diría Borges que uno publica para dejar de escribir. Bueno, claro, en algún sentido, darle un cierre, sí, por lo menos a esta parte. Y creo que con la pandemia, digamos que había momentos en que había demasiado tiempo para estar solo, no se podían hacer muchas cosas, digamos. Me parece que tuve el tiempo justo para poder finalizarlo, porque tampoco requería tanto tiempo, era simplemente seleccionar más que escribir. Y digamos, por ejemplo, ¿no? Los que habías escrito siendo más joven, ¿los retocaste, los maduraste? No, quedan los ahí, quedaron están así. Ahí, y ahí quedarán escritos en hoja de máquina. Era una máquina que creo que era de mi abuelo, las eléctricas que venían a escribir, que era un poco más rápida que la común, la típica, sí, máquina de escribir, te permitía ir más rápido, pero... Pero era una máquina de escribir. Claro. La computadora, sí, te ha simplificado la vida, ¿no? Pero sí, si es que te gusta escribir, hay gente que le gusta escribir con papel y con lápiz. Pero la verdad que ahí quedarán, sí. Sí, sí. Era muy, muy escritor de cartas también, porque yo soy de la época anterior al mail. Sí, claro. Entonces cuando me fui me a estudiar. Vas a contar a mí? No, claro, me fui a estudiar a Buenos Aires en el 94. Por correo postal. Y yo creo que escribiría 2 o 3 cartas por semana. Amigos, familiares, conocidos, pero me encantaba. Tengo un montón. Qué el otro día tiré varias, pero qué hermosa experiencia que es el haber escrito y el haber recibido cartas escritas, sí, en papel y de puño y letra. O sea, eso es... Y hoy las relees y te parecen muy largas para la manera en que hoy hablamos y hoy comunicamos. Hoy un mensaje ya de cierto tenor, ya casi que es ilegible, ¿no? La gente no lo lee o te aburre. Y vos escribías 3, 4 hojas, ¿entendés? Contando un montón de cosas. Es decir... Cómo uno va perdiendo también el hábito de acostumbrarse a narrar, de escribir, a contar, que bueno, no es que uno sea un retrógrado y que quiera vivir en la época anterior, sino que de alguna manera, digamos, todo lo bueno que tiene la tecnología también va perdiendo cosas que de otra manera también eran muy interesantes y nos gustaban, ¿no? Uh-huh. Es que se pueden ejercitar, pero que cuesta mucho, porque ¿a quién le voy a escribir una carta? No te la van a responder nunca. Vos decís, bueno, hacer el intento. Claro. Yo tengo acá en este libro... La primera vez que lo leí, que fue apenas lo editaste, fue el poema, el poema que más me capturó, me tomó. Y ahora cuando volví a releer el libro para el programa, me volvió a pasar lo mismo. Yo voy a leer uno y después te voy a invitar a vos que leas otro. ¿Cómo no? El que vos quieras. Para quien no tenga a Punky Bonpadre, escritor de poesías, en la página 33 de su libro Celajes tiene la poesía Tus ojos. Fueron tus ojos, amor, ayer recién lo comprendí al ver la forma en que se cierran cuando el sueño le gana la tristeza. Fueron tus ojos con algo de asombro y quietud viniendo desde allá, lejos, solitarios como los días en pausa. Porque fueron tus ojos los que estuvieron siempre ahí cuando sobrevino el gris momento en que se sueltan las manos, las palabras se ausentan y el abrazo es de papel. Por eso me encuentro en tus ojos, me veo venir desde ellos, y sin embargo me desconcierta a veces esa forma enigmática que tienen de mirarme y no. Punky Bonpadre. Qué bien lees, qué lindo. Es mejor que leas vos, seguí leyendo. Bueno, es uno de los preferidos o el preferido... Por eso está en la contratapa también, ¿no? También. Es un muy, a mí me gusta mucho, bueno, queda mal igual decirlo porque lo escribí yo, pero es uno de los que más me gusta, sí. Y que me parece esto de que la mirada no es, es algo, es uno de los sentidos más interesantes para trabajar la poesía, para la palabra misma, ¿no? Siempre la mirada, los ojos, hay algo ahí que para la poesía para mí es riquísimo, ¿no? Sí, pero es cierto que Neruda, uno podría contrarrestar diciendo que escribió Me gusta cuando callas, y que tiene que ver con la voz, ¿no? Pero no ha sido la voz tanto una temática como para mí la mirada, los ojos, la vista. Diría Aristóteles, los ojos son físicos, la mirada metafísica, pero ese conjunto, digamos, de me parece que son metáforas bien interesantes para la poesía, sí. Sí, bueno, y además también en la mirada, digo, es uno de las zonas que podemos ubicar también algo, ya que estamos tirando así autores, algo del goce, ¿no? Algo que sí, pasa sí, claro, también por ahí. A mí me gusta mucho todo lo que dice, pero fíjate que también me gusta el pequeño cierre que tiene cuando dice esa forma enigmática que tienen de mirarme y no. Ese y no me parece que ahí hay tanto en esas dos palabras como en todo el resto de la poesía. Me parece que ahí genera como casi como un vacío, ¿no? Y que solo se puede decir de esa manera, ¿no? Eso es lo que tiene la poesía y eso te iba a preguntar. ¿Qué te posibilitó tener a mano la herramienta de escribir poesía, que no lo genera otra cosa? O sea, esa posibilidad de decirlo, que no hay otra forma de decirlo. Sí, yo, mira, hace poquito terminé una novela. No puedo decir el nombre porque la quiero mandar a un concurso. Entonces no, tenés que ir con seudónimo, no puedo claro, decir. Claro, no lo digas. Pero uno siente, tiene como la sensación, sin que se enojen los críticos literarios, ¿no? Esto es totalmente intuitivo, de que uno en el cuento o en la novela tiene que explicar, tiene que dar alguna explicación de algo. En la poesía no, no hace falta. Podés explicar como no podés explicar. Creo que lo que te permite la poesía, por lo menos la poesía de los últimos años, quizá la de 1800 no, la de 1900 tampoco, pero bueno, ahí estaba también Oliverio Girondo en principio del 1900 haciendo de las suyas, digo, pero hay algo en la poesía que es como que está permitido, digamos, el propio cuerpo de escritura te permite jugar con una polisemia, o sea, con una variedad de significados o significantes, que vos, por supuesto que en un cuento los podés tener, que en una novela los podés tener, hay personajes más simples, personajes más complejos, pero la verdad que en la poesía, aunque no expliques, está bien y te puede gustar, porque es muy emocional, digamos. La razón entra como esos caballos, viste, que llegan muy después de los que entraron, cruzaron, viene como muy tarde para mí en la poesía. Por supuesto que esto es algo absolutamente primero, personal. La pluralidad de sentidos que se despliegan, ¿no? En una poesía, que incluso a uno mismo, a una misma le pasa cuando vuelve a leer una poesía y genera otro sentido que el que, bueno, primero otro sentido que el que la escribió, eso ni decirlo, ¿no? Por eso también interesante el pensar en la mirada como lectura, ¿no? Donde se abren como otros sentidos sobre el que vos como autor de esa poesía le diste. Pero también en esta idea del efecto de sentido y a la vez el efecto de agujero que tiene la escritura poética. Y yo recordaba que para un trabajo que estuve haciendo un poco de poner en conversación algunos conceptos psicoanalíticos con parte de la obra de Olga Orozco, recupero una frase que Olga Orozco dice al recibir un premio en México, el premio de literatura latinoamericana, Juan Rulfo, mira vos. El premio, 1998. Ella dice que la poesía espera para sí misma la gratificación de asir lo inasible y expresar lo inexpresable. Claro, y la razón ahí no tiene lugar. Digo, a ver, nosotros tenemos la ventaja de que como dijo Adorno, ¿no? No se puede escribir poesía después de Aulich. Muy mal interpretada la Muy frase. Mal, eso justo lo tomamos el otro día, claro. En el programa que estuvo Teresa Pérez, y yo digo, bueno, es una, no sé si es una mala traducción, si es una mala interpretación, claro. La podemos discutir. Pero ¿a qué voy? Sí quiero decir esto, que nosotros podemos criticar la razón después de todos los genocidios, las atrocidades, no solo genocidios realizados, genocidios comprendidos como tal, porque claro, habían estado realizados en otra época y sin embargo no se lo tomaba como eso. Entonces hoy tenemos otra mirada, hoy aprendimos, hoy sabemos y podemos nombrar muchas de las cuestiones que pasaron con los nombres propios que tienen, por más fuertes que sean y por más caro que le hagan a un país o a una cultura. Y me parece que después de eso la razón ha quedado muy subvaluada, ¿no? Quizás estuvo sobrevaluada toda la vida, pero acá queda una razón ha quedado muy pisoteada. Entonces, bueno, creo que seguramente a otros más, pero digo, Descartes es el responsable de que la razón haya estado por allá arriba. Claro, exactamente. Pero también es cierto que, y en esto los alemanes son los más interesantes, ¿no? Pienso en Heidegger, pero pienso también en Hannah Arendt o en Carl Schmitt. La técnica, ¿no? Hay toda una tradición de la filosofía alemana que piensa la técnica, ¿no? No como tecnología, como técnica, sino cómo impacta esto en la cultura humana, en el lazo social, en la humanidad, en las fronteras entre lo vivible y lo no vivible, lo decible y lo no decible. Y ahí me parece que hay algo, digamos, de la propia tecnología, ni hablar hoy con las cosas que se inventan, se logran, se descubren, que ya no sabemos cuánto es razón y cuánto no. Porque hay un epistemólogo muy interesante, Paul Ferrevalled, que él decía en un punto: la tecnología, la ciencia, el saber, se hizo tan exquisito que parece magia. ¿Cómo entiendo yo un chip de un centímetro que puede hacer múltiples funciones? No lo puedo comprender. ¿Cómo puedo comprender yo ciertos aparatos diminutos, un celular que puede hacer 50 cosas distintas? Miro televisión, es videocasetera, es al mismo tiempo un teléfono fijo, también es una calculadora, me da el tiempo, me busca, es una biblioteca. Digo, no hay manera, es una cámara de fotos. Digo, entonces... Es cierto, avanzó tanto la razón, la técnica, que en un punto es magia. Y cuando es magia, deja de ser razón, deja de ser pensable, salvo por el grupito de expertos hiper estudiosos que conocen eso, digamos, que es el 1% de la humanidad. Ni hablar de lo biológico, el genoma, etcétera, ¿no? Hablas de la técnica y pienso también de la técnica puesta al servicio de la escritura de la poesía, que en algún momento de no sé, de mi escuela primaria o mi escuela secundaria, te hacían escribir poesía, te obligaban con técnicas, ¿no? Había que las rimas tenían que ser el verso de... muy estructuradas, ¿no? Que no es lo que aparece acá en tu libro, es la nueva, llamémosle como la nueva poesía, por decirlo de alguna manera. Ayer, por esta radio, en la siesta que no fue... está en la columna que tiene de Estado de Poesía, Sol Riscosa, presentó a Clarice Lispector. Y ella dice algo que a mí me gustó mucho de escucharla, que Clarice dice que ella no quería ser profesional de la escritura poética, que prefería mantener su libertad, ¿no? Que no considerarse una profesional, ¿no? Una libertad, y esa libertad Sol la traduce como una libertad creativa, una libertad política, identitaria. Sí, yo más que libertad lo entendería como no contaminación, ¿no? De las reglas o el corpus de esa profesión, en este caso la poesía, los poetas, etcétera. Porque la libertad en ese sentido, no me quiero poner erudito, pero es de gusto. Reconocelo. Claro, no, es una palabra muy cargada en la tradición filosófica, la libertad. Que ella nombra ahí, la que nombra Canal 9 todos los días o Infobae o la sociedad rural, es la libertad en sentido negativo, ¿no? La de que no me entorpezcan, que no me prohíban, que no me obstaculicen. Pero hay conceptos de la libertad mucho más interesantes y anteriores a ese, ¿no? Esta es una típica libertad, digamos, de los modernos, o sea, del siglo XVIII en adelante. Stuart Mill ha escrito mucho sobre eso. Pero la libertad de los antiguos, mucho más interesante, la de los griegos, la de los romanos, la libertad en sentido positivo, es la libertad que a mí me permite mi comunidad, mi polis, mi ciudad, me explico, mi pueblo, mi país. En la medida en que todos nos desarrollamos, interactuamos, procreamos, tenemos hijos, familia, trabajamos medianamente lo que nos gusta, ahí yo me siento un sujeto libre. Yo me realizo cuando se realiza... Esa comunidad más grande, de la que formas parte, claro. Que a mí me abarca, digamos, ¿no? E incluso después la libertad como ya de los republicanos, siglo XV y XVI, como no dominación, que también está ese componente en Maquiavelo, etcétera, en la tradición de la República Romana y de las ciudades de Estado italianas. Pero siempre prima, vos fijate, es interesantísimo, ¿no? En nuestra época el sentido de libertad negativa. No me impidas, no me obstaculices, no me ponga la mano, déjame crecer. Y qué poco nos queda, ¿no? Volviendo a lo que decía el Vasco Urioste de esa fraternidad que surge en la calle, pero que uno puede pensar que en la calle, en la protesta, festivamente, uno vuelve a esa libertad en sentido positivo. Uh-huh. La poli ahí me agrupa, me hace estar alegre, me hace sentir festivo y parte de esa fiesta. Aunque tenga que protestar de cosas extremadamente serias, digamos, ¿no? Y creo que ahí está ese plus argentino. Uh-huh. Bueno, volvimos al inicio. Volvimos al inicio. Y vos decías eso, sí, y yo pensaba también en la colectiva feminista. Me parece que eso lo recupera mucho la colectiva feminista. Sí, claro. En estos tiempos. La Argentina. ¿No? La Argentina, porque sí. Porque en otros países, las mujeres argentinas, mujeres y ciencia, le empezaron a poner ese color y esa festividad, no eran todos así, Lili. No, la claro. Esto después se fue como ampliando, obviamente. Sí, digamos, sí. ¿No? La marea. Exacto, llegó a todos lados. Fue un tsunami. Tenemos que hacer la primera pausa musical, pero me gustaría que antes me puedas leer el poema bueno, que elegiste. ¿Cómo no? Yo no leo tan bien como vos. No, somos todos no hablo bien, improvisados. Pero bueno, digamos, sabrán entender. El que elegí es Nunca Antes, en el de la página 29. Quedan las bocas resecas de tanto inundar los cuerpos. Ya los sueños se echan a descansar a nuestro lado. Las luchas que desatamos se amotinan y declaran la tregua. Las voces comienzan a disfrazarse de silencios presentes. Ya el tiempo es solo una curiosidad y el reloj un objeto indescifrable. Hay escasez de palabras que piden licencias para dormirse ante tus brazos de almohada. Es entonces y cuando hay una sensación de no haber habido nunca antes tanto siempre. Bellísimo. Poema, me gusta el final. Precioso. Casi que lo elegí por el final, sí, te diría. Hay una sensación de no haber habido nunca antes, tanto siempre. Y estas son las frases que solo se pueden decir con la de poesía. Manera poética. Exacto. Claro, exacto. Ustedes saben que la música la elige nuestro invitado y en esta primera pausa musical nos va a convidar con Liliana Felipe, La Maldita Circunstancia. Será por la maldita circunstancia del agua por todas partes. Será por la humedad, por Yemayá o por mi edad. Por la miseria que es tratar de recordar. O por su olor dulzón y triste. O por su piel de lagartona que persiste. Será bendita circunstancia del agua por todas partes. Será por Amelia o el mojito que bebí, o porque Hemingway le entraba al daiquiri, o por la puerta siempre abierta con las piernas de una experta. Circunstancia del agua por todas partes. Será por el peso de una isla en el amor de un pueblo, o por el cheque me provoca todo esto, Ernesto, la omnipresencia musical, el cañonazo de las nueve, el malecón. Será por la perversa circunstancia del agua por todas partes. Será que las potencias celestiales o terrestres, o las presencias tan humanas y silvestres, que nos amparen estas tierras insulares a los pobres continentes. Será Fidel, será de una señora ya mayor, de entre 45 y 46, una veterana, que es la Revolución Cubana. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Estamos conversando con Punky Bonpadre mientras escuchábamos esta preciosa música de Liliana Felipe, una poesía musicalizada porque la letra es bellísima y nada, gracias por haberla traído. Hay, digamos, siempre dicen que todo gran filósofo, como en el caso de Heidegger, tenía un poeta Hölderlin. Claro. Cercano y que uno puede encontrar algo así en todos los filósofos. Y en algún momento hay como esta idea de, creo que es el propio Heidegger el que habla del habitar poético frente al habitar impoético. Yo pensaba en vos y en tu otra faceta de militancia política, de una persona que ha ocupado lugares de importancia en relación a la construcción política y la relación con la poesía, digamos, esta relación entre política y poesía. Yo decía, pensaba en esta conversación con vos y digo, me decía a mí misma, qué interesante pensar, no, mejor lo voy a decir por la negativa, qué interesante no pensar la poesía sin la política sin poesía. Me parece que ahí hay algo, porque digo, bueno, ¿cómo sería la política impoética? ¿Me entendés por dónde quiero ir? Sí, hay un... Lamentablemente vivimos una época difícil en cuanto a la comunicación política o la comunicación que en algún sentido los medios instalan, que es la posverdad. Entonces ahí vos tenés un problema. Porque en una época donde la palabra se devalúa tanto, donde cualquier noticia por el solo hecho de ser publicada, emitida o televisada adquiere una especie de estatus de verdad, una verdad muy distinta a la verdad con la que nosotros nacimos o nos criamos en la adolescencia, una verdad mucho más transitoria, mucho más endeble, una verdad que no siempre necesita dar razones de su verdad, sino simplemente con enunciarla, ese mismo acto ya la constituye, digamos, como si la enunciación la constituyera en verdad. La verdad que ahí la poesía, digamos, es difícil pensar qué puede hacer la poesía ahí, ¿no? Que justamente es un poco eso, pero que venía para mí a dar otra mirada a la literatura, ¿no? Esa mirada que podía no dar explicaciones de nada, pero que en este caso pareciera que en la faz política, en la faz pública, la palabra sí tiene que dar explicaciones. Entonces ahí, digamos, tener un uso tan ambiguo a veces, tan a la ligera de la palabra, para mí genera efectos negativos en la faz pública, no te digo en la literatura. Sí, sí. En eso creo que es todo lo contrario, digamos, ¿no? La falta de certeza o de racionalidad, por decirlo muy entre comillas, le da una polisemia, le da una falta de límites, por ende de potencialidad, mucho más interesante. Que no lo puede lograr la faz política, la faz pública, donde vos, como toda comunidad, necesita certezas, digamos, ¿no? Necesita fundamento, necesita saber a dónde quiere ir y a dónde no. Ahí me parece que hay un problema, digamos, con la palabra. No sé si te contesto bien. No, pero hay un problema. No era una pregunta para responder, sino esto para que pensáramos por este lado. Porque yo decía, bueno, qué interesante también, porque la poesía a vos, en este caso, porque estamos hablando de vos, Punky Bonpadre, te conecta con una fibra, con digamos, una cuerda por donde pasa todo un terreno que tiene que ver más con la sensibilidad, con entender. cuestiones que se juegan en otra dimensión que no son las del argumento absolutamente... Sí, más cartesiano, claro, por decirlo de alguna manera, más racionalista. Entonces a mí me parece interesante, porque esto, si la poesía te permite entenderte o saber hacer con algunas cosas que no van a hacer, o con estos agujeros, con este real, con esta cosa difícil de tramitar de otra manera, me parece que te genera una sensibilidad que es interesante. Es que ahí está el problema que nos lee Aristóteles cuando dice que somos un animal racional. Digamos, somos un montón de cosas antes de ser un animal racional, o somos en todo caso un animal con visos de racionalidad en algunos momentos del día y de la vida, digamos. Y creo que ahí nos limitó, y esa tradición racionalista tan fuerte en la filosofía, que además eran los tipos que pensaban, escribían, argumentaban y muchas veces manejaban los ejes políticos en la historia, digamos, de la humanidad. Y creo que ahí hay un problema, ¿no? Eso ha evitado otros despertares, otras sensibilidades, otras argumentaciones, digamos, que por lo menos me parecen tan válidas como la racional, ¿no? Por supuesto que sin la racionalidad, sin la razón, hay un montón de cosas que no tienen sentido, pero me parece que solo limitarnos a la razón, digamos, es una pobreza extrema. Y ahí me parece que hay algo que en los últimos 20, 25 años se está trabajando desde un sinfín, digamos, de disciplinas. La filosofía misma lo ha trabajado, pero un montón de nuevas prácticas, digamos, que se abren a otro tipo, digamos, de argumentaciones no racionalistas, digamos, ¿no? Y está bien, a mí me parece que está bien. Insisto que en la faz pública algunas argumentaciones y razones uno tiene que dar, porque se trata de otra cosa, digamos, ¿no? De los destinos, sí, claro, de un pueblo, sí, una ciudad, claro, una cultura, digamos. Sí, sí, sí. Vos hoy nombramos recién a Hölderlin, y él en algún momento le dice, hay unos escritos que dan cuenta de que él le dice a la madre algo así como que la poesía es solamente un sueño, como que no tiene que ver con la realidad, que incluso uno podría pensar, creo que después lo completa Heidegger diciendo como, bueno, que no es algo peligroso. Y esto se lo dice él a la madre, más allá de que podemos discutir, ¿no? Yo creo que hay mucho de peligroso para el sistema en los escritos poéticos, pero después vamos por ese lado, si querés. ¿Pero qué le dirías a tu hijo sobre qué es la poesía? Que me deje dormir. No, Panky, sos poeta. No, y sí, es la mejor frase que se me ha ocurrido. ¿Qué querés? Dormir. No, a mí no me gusta mucho eso de qué le legarías a tu hijo. Yo no, creo ¿qué le dirías? ¿Cómo le explicarías qué es la poesía? No, no para legar, que haga su camino, lo que quiera, que haga su camino, que llegue a su propia definición, digamos, porque probablemente él o cualquier persona crea sobre la poesía cosas que muy lejanas a lo que pienso yo, digamos, ¿no? Es algo muy personal para mí la poesía, digamos. La literatura en sí, digamos, ¿no? La lectura incluso te diría que es casi, en la tradición occidental, por lo menos que la que yo medianamente conozco, un acto de soledad. Uno no lee en conjunto. Sí, en algún momento le leo algo a alguien y me lee y nos gusta, pero si vos te ponés a pensar los últimos, no sé, 7, 8, 10, 15 libros que leíste, y el 90% los leíste solo, en soledad. Sí, sí. Entonces, no siempre los... Es una práctica de soledad y además una práctica escasamente valorada socialmente. Porque... ¿Qué dicen? Estamos entrando acá en la parte de la conversación donde vamos a desplegar este rasgo obsesivo de nuestro invitado. 1412 libros. Que yo dije, me faltaron 12. No le retas. No, está muy bien. Y no lo había preguntado. Menos del 1%, ¿no? Solo no, que muy bien. Recordé que hiciste la fiesta de los 1000. De que los 1000 en octubre cerca, de 2015. Que estábamos cerca de los 1500, de la fiesta de, sí, los 1500. El año que viene, seguramente. Sí. Entonces, bueno. Sí. Este invitado nuestro que aparecen como dos coordenadas, ¿no? Como el placer de la lectura y el goce de la cuantificación. Pensé que era lo mismo. Y el goce de la cuantificación. Me acabo de enterar que son cosas distintas. Sí, claro. Es un chiste para entendido, sí, nomás. Claro. Que no soy yo el entendido, pero sino los psicólogos, bueno, y las psicólogas. Digo, este lugar de objeto, ¿no? Ahí que ubicas en el libro. Así que estás por los 1412. Sí, pero te quería decir esto. Es un acto que no está valorado. ¿Por qué? Porque cuando los niños o los adolescentes empiezan a leer mucho, los padres se preocupan. Es mentira que dicen, ay, mi hijo no lee, quiero que lea. No, no, si su hijo empieza a leer de verdad, se va a preocupar. Y va a pensar que es raro, que no socializa con los amigos, las amigas, que tiene algún tipo de problema. Empieza ahí la sociedad de la normalización, digamos, que tanto conocemos nosotros. ¿A vos no te pasó eso? Porque venís de una familia donde los libros... Donde siempre hubo libros, y además yo empecé a leer de manera sistemática ya de grandecito. Perdí varios años, si uno lo quiere ver así. Ya tenía 18, casi 19. No empecé a los 14, 15. Por supuesto que había leído libros, pero sí, no... pero no de una manera... Con la sistematicidad de decir, yo hoy me levanto, no tomo mate y siento que me falta algo. Yo pasé un día, no leí, y siento que algo... No es que no pueda vivir, por supuesto, sería una estupidez y eso, pero sí vos sentís que hay algo que el cuerpo te pide, digamos, ¿no? Sí. Como el que corre, le gusta correr, y cuando no corre, siente. El que va al gimnasio a entrenar, siente lo mismo, digamos. Hay algo que a vos tu cuerpo o lo que fuere te está pidiendo que hagas, ¿no? Una rutina, un ejercicio, porque también esos 1412 Panqui los tiene que haber, para que él haga un palote más en los 1412, sí. Tiene que haberlos leído del título a la última palabra. No es que leyó dos capítulos. No te pide página, no índice, pide prólogo, página. Todo. Si no, los libros no entran No. Es un rasgo. Es muy claro. Colegio de psicólogos, porque además, teléfono. Te voy a contar algo para profundizar tu argumento. Cuando vos te dan en la facultad, por ahí muchos libros, te dan capítulos de libros. Claro, no hay mucha costumbre de leer libros enteros. Entero, no. Entonces, claro, me daban un libro, tenía 5 capítulos, 2 capítulos o 3. Y a mí me gustaba el libro, lo quería terminar y además quería anotarlo. Claro. Pero tenía que rendir el parcial y tenía que leer otros textos de otros capítulos. Y bueno, siempre ese equilibrio entre lo leo porque me gusta y lo anoto o me estudio para el... ¿Y en esos libros entran los libros académicos, todo, las lecturas, todo. Las novelas? Son todos libros. ¿Cuál fue el primero que contaste? Dijiste, bueno, hoy empiezo a contar. El primero que conté, creo que Juan Salvador Gaviota. Todos empezamos por ahí. No, y porque empecé a notar a los 20 años, entonces 19, entonces empecé a recordar. Bueno, a ver, ¿qué leí? Mi planta naranja lima, Juan Salvador Gaviota, El Principito. Es indistinto uno u otro. ¿Cuál fue el último palote? El último que leí lo tengo ahí publicado en el Twitter y en el Instagram de Guaventura de Sousa Santo, Virus, que es, digamos, un análisis que él hace mientras está ocurriendo el virus. ¿Cómo trabajás además para agradarle a Eduardo? Y le tirás ahí, mirá, ya le... Y bueno, le tiro un centro, ¿no? No me tira el libro, por lo menos yo le tiro un centro. Pero me parece que es interesante, pife algunas cosas que después con el diario del lunes de la pandemia ya finalizada no fueron así. Pero me parece siempre interesante ver qué están pensando estos tipos durante mientras el suceso está pasando, ¿no? Muy superior a lo que pensó Agamben, claro. que pifió, que vio conspiraciones. ¿Cómo se llamaba ese libro que eran varios autores? Y Dispo y Aspo, estuvieron los dos grupos. Sí, sí. Que pensaron, digamos, qué estaba sucediendo, pero me parece que Agamben tiró, viste, se viene el estado totalitario, el estado de excepción, el que yo te dije toda la vida históricamente, hoy está acá. Usamos la misma categoría, quiero denunciar, claro. Y te tenían 5.000 muertos por día al otro día en Italia, una pelotudez, ¿no? ¿Esos libros son todos tuyos o entran a contarse los que son prestados también? No, tienen que ser todos tuyos. Prestados debo tener 5 o 6 leídos. Te gustan tenerlos. Si me gusta, lo compro. Claro. O espero hasta que lo pueda comprar. Y generalmente, sí, o los fotocopeo, o, digamos, trato de que sí. Yo creo que el 99% son libros que están en algún lado de la biblioteca. ¿Alguna vez? No siempre sé cuál es. Digamos. Claro. Eso te iba a decir, ¿la tenés catalogada o tiene un cierto desorden? No, porque es casi otro rasgo de patología, porque si la catalogás, la pueden identificar cualquiera. Entonces, solamente yo sé. Qué genial, nadie puede meter mano ahí. Claro. ¿Alguna vez te robaste un libro? Sí, cientos de veces. Sí, claro. Hay una... El que le gusta leer y dice que no robó un libro, te miente. ¿Caramelos robaste alguna vez? Toda la vida. Yo quiero que cuentes la anécdota, te lo pido por favor, porque es muy, muy genial la anécdota en la que fuiste armado al kiosco. Sí, es otra época también. ¿Cuántos años pensemos tenía? Eso, ¿no? En una época en que por ahí había más armas en las casas, en el 82 sería, el 83. Eras muy chiquito. Yo tenía 5 o 6 años, nací en 75, claro. Tapen los oídos a Vicente. En el kiosco Pampa, vivía a la vuelta en la calle 25 de Mayo, entre la avenida San Martín y la que está atrás, y Juan B. Justo. Juan B. Justo, y yo iba todos los días al kiosco Pampa. Todos los días me conocían los dueños, creo que era don Pedro o San Pedro, no, era el dueño. Iba todos los días, estaba él, la mujer, la hija, que ya era más grande que yo y empezaba a atender, digamos, ya tendría 18, 19 años ella. Claro. Y le daba una mano ahí, atendía. Y estaba, presten atención, y estaba Gustavo Díaz, el excombatiente de Malvinas, que no sé si él se acuerda, no creo que se acuerde de esa anécdota porque ese día no estuvo. Bueno, es que es una persona conocida, ¿no? Claro. Y él tendría también 20 años, 19 años, ¿no? Muy joven, Gustavo, y antes de tener que ir a Malvinas. Y yo un día, iba todos los días, insisto, o sea, me conocían todos, no sé por qué, saqué un revólver que había en mi casa, y de mi padre, obviamente, y fui a saltar el kiosco para pedirle caramelo a su con las balas en una mano y no, una locura cuando uno lo ve, ¿no? Claramente una locura. Era otra época, por supuesto, ¿no? Hoy he pensado, yo no tengo armas, no me gustan, no sé ni tirar, digamos. Era un niño, además. Y claro, cuando me vio la, creo que era la mujer de la señora, la dueña del kiosco, no entendía nada. Yo le decía, dame caramelo su, mira, lo que es ver las películas, dame claro. Todo esto. Y yo, dame caramelo su, y le ponía la mano y estaban las balas ahí. Ella no tenía forma de saber si el arma estaba cargada o no. Y entonces yo recuerdo que me dio unos caramelos y que me pegaron de atrás, me levantaron así de los pelos, que era la señora que trabajaba en casa. Que te había ido a buscar. Julia, que me, claro, que no sé en qué momento me le escapé. Bueno, sí, qué sí, sé sí. Yo, viste, esas cosas pasan. Pero bueno, otra sociedad también, ¿no? Por supuesto, hoy en día es impensado. Ya tener armas en la casa, para mí es una locura, no, digamos. Claro. ¿No? Pero sí, era bastante habitual que en las familias antes hubiera. Sí, más para mí mi papá iba mucho al campo, entonces, sí, bueno. Eso te iba a decir, tenía que esa ver. Cultura. Había como una habitualidad que cuando se salía en auto a los caminos de tierra. Sí, yo y, recuerdo digo, pienso en eso y una escopeta colgada en el living de mi casa como de adorno. Como si fuera un cuadro, ¿viste? Una bueno, cosa. Esos son también los procesos políticos, ¿no? Sí, porque sí, claro. Los que hemos ido atravesando. Claro. Que y tuvo que un buen final porque podía claro, haber sido una tragedia, ¿no? Sí, obviamente. Claro, claro. Bueno, vamos a ir a una pausa musical a escuchar La Chicana Farandulera, elegida por Panky. Mucho alcohol, dormirá Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Estamos conversando con Punky Bonpadre, poeta que vino a conversar alrededor de su libro Celajes, editado en Siete Sellos en el año 2020, un precioso libro de poesía. Tiene otros libros, como dijimos, sobre criminología, sobre... Vienen otros en camino. Mira, contanos. Sí, y de Derecho Municipal, que es más vinculado a mi tarea diaria actual de los últimos años, claro. Uh-huh. Y esta novela que bueno, si no gana el concurso que uno se puede presentar en el FEP, lo publicaré igual aparte, porque uno escribe para publicar. Después vendrás. Sí. Es que es como quien canta, esto lo hemos hablado con muchos y muchas intérpretes que vinieron el año pasado, de ese vacío que se les produjo en la pandemia, porque vos podés cantar y seguir cantando y todo lo que apareció con la técnica, ¿no?, de streaming y esas cosas, pero si no tenés ahí la cercanía con el público, digo, hay un libro que se escribe. Digo, un libro termina de ser un libro cuando también encuentra lectores. Claro, una historia, exacto. Digo, es otra historia o sigue cuando aparecen los lectores, ¿no? Exacto. Y tengo uno que es del 2020, sobre historias de cárceles, pero que es de divulgación. Historias que a mí me parecen muy, muy interesantes de cárceles, ¿no? Entre ellas las que se conocen... ¿Como historias mínimas? ¿Como historias de...? No, son capitulitos, como crónicas. Como, hay una muy interesante que es la de la cárcel, digamos, de San Juan, cuando el terremoto, que se conocen ahí Juan Perón y con Eva, ¿no? ¿Qué historia es? Historia terrible, construida a partir de la ruina de una ciudad, de una región, ¿no? Y la historia de la cárcel esa, de los presos que se van y que vuelven, se van a visitar, o sea, a ver que su familia estén bien luego del terremoto, los deja salir el director con el compromiso de que vuelvan. Y vuelven. Y vuelven el 95% de los presos. A un lugar donde no había autoridad, no había policía, no había, estaba todo derruido. Sí, sí. Es increíble. Sí, hay muchas lindas historias sobre la cárcel. Qué interesante, ¿no? Digo, para salir de la cárcel, la parte negra de la cárcel. Estoy tomada, ¿no?, por un tema que es el discurso del amo, los discursos, ¿no?, desde el psicoanálisis, pero bueno, el discurso del amo, ¿no? Sí, sí, claro. No hace falta que estén las rejas y que estén los cerrojos. Los tipos dieron su palabra y cumplieron, increíble. O sea, no había forma de que el Estado te pueda buscar porque no había estado en San Juan, claro, en esos días. Claro, claro. El Estado era rescatar a los que estaban todavía vivos, reconstruir de a poco. No había nadie que te iba a buscar si vos te ibas a San Luis no era o a Mendoza urgente, escapado. ¿No? O te pasabas a Chile. No había manera, claro. Y sin embargo, lo que es la palabra, ¿no? Cuando uno se compromete y entiende que eso que en eso le va también la vida. Muy interesante. Sí. Podemos decir que con vos estamos casi con esta descripción que hace Borges en un lector, ¿no? Cuando él dice, Borges, nada menos, ¿no?, que otros se jacten de lo que hayan escrito. El mejor escritor argentino del siglo XX. Precioso. Los dos de derecha, y Sarmiento el 19, los dos de derecha, los dos mejores escritores de este país. Increíble. Sarmiento no lo he leído. Pero lejos. La polémica Alberdi Sarmiento, a ver... Vos pensás, Lili, un tipo que no es abogado, que no se pudo educar como se pudo educar Alberdi en el Colegio Nacional, que viene educado con un cura muy marginal, en una provincia marginal como es San Juan, ni siquiera es Tucumán, no es Córdoba, no es Buenos Aires, que se pelea con todo, el primer presidente que no forma parte de la oligarquía de este país, más allá después ideológicamente, si estamos de acuerdo o no, pero el primer tipo que uno puede decir más o menos popular que llega... El primer presidente que atentaron contra su vida a 3 cuadras de la Casa Rosada por un problema de pollera, porque había dejado a su familia, su mujer y hija en Chile cuando había estado exiliado. Un personaje de unas dimensiones tan interesantísimas, digamos, muy lejos de ese viejo que vemos en los cuadros de la primaria, aburrido. Un personaje fabuloso, un escritor, un polemista. Que miren que Alberdi era una persona extremadamente formada, quizás el jurista más importante que dio, ¿no?, junto con Zaffaroni este país. Y sin embargo, Sarmiento le ganaba los debates, ¿no? Y además, cuando Alberdi estuvo mal, que pierde su candidatura y que viene medio en retroceso, él le dice, cuando lo ve entrar y lo ve así como caído, Sarmiento le dice, a mis brazos, Alberdi, y le da un abrazo. Entonces, eso de no ser soberbio en la victoria, ¿no? Sí, un tipo, pero pienso... Después, ideológicamente, mil cosas en desacuerdo. Sí, pero pienso, ¿no?, también en la caricatura que de los próceres hace, muchas veces hacen los manuales de la escuela la historia primaria, mitrista, ¿no? Claro, es bueno, eso. Sí, que tiene que ver con esto que vos estás diciendo. Y lo que yo iba a decir es que esto de esta parte de este verso de Borges, de un lector que dice que otros se jacten de lo que han escrito, yo me jacto de lo que he leído. Creo que estamos ante un invitado en el que puede jactarse de lo que ha leído y que parte de eso lo ha volcado hoy en esta conversación. Nos quedan como un montón de cosas que podríamos seguir. Yo me tomé cuatro mates. Para mí recién me senté. ¿No? Viste, pero bueno. Ya pasé una hora. La conversación ya se nos llevó una hora. Y eso que no trajiste gin tonic. No, porque, estoy tomando mate y tengo que volver manejando. Porque tenés que volver manejando. Ya nos vamos despidiendo. Yo te voy agradeciendo, pero me quedan dos preguntitas. Sí. Igual ya de a poco voy haciendo el agradecimiento de que hayas venido hasta acá. No, que estás favor. En tiempos muy ocupados, también por la militancia, y un poco hacia ahí va la pregunta. ¿Sos un buen compañero? ¿En el sentido peronista o en el sentido de pareja? Vos tomaron el que quieras. En el que quiera. No, yo creo vamos que... Vamos al peronista. Yo creo que en el sentido... peronista, soy un compañero que siempre te va a dar una mano. Necesites lo que necesites, siempre te va a dar una mano. No me gusta eso de ser egoísta, de no compartir lo que uno sabe o no poder ayudar cuando a alguien le falta algo, saberlo, hacerlo, elaborarlo mejor y quedarte con eso para vos. Cualquiera que ha trabajado conmigo sabe que yo no tengo problema en nada, no me guardo nada para mí, digamos, ¿no? En ese sentido... me considero que siempre doy todo lo que tengo, digamos, no quiero ser egoísta en ese punto, uh-huh. Digamos. Y como pareja, bueno, habría que preguntarle a Débora. O a otras exnovias, pero no es algo que yo pueda definir, claro. Nos interesa el lado público y entonces tenía que ver con esto de, bueno, con este lugar que en el que estás en la lista como candidato primer concejal. Segundo concejal. Segundo primero concejal, sería sí, Romina Montes de Oca, claro, que es la viceintendenta. La pensaba como claro. Viceintendenta y a vos como primer concejal en la lista del Frejupa para la Municipalidad de Santa Rosa. Nada, bueno, hemos conocido... un poquito más acerca de Punky, y ahora sí te hago la última pregunta que hacemos a nuestros invitados, es ¿qué te hubiera gustado que te preguntara y no te pregunté? ¿Qué me hubiera gustado que me preguntaran y no me preguntaste? No, yo creo que me preguntaste todo lo que quería que me preguntes. Partiendo de la base que entiendo que como toda conversación... las preguntas son aleatorias. Sí, van y vienen y depende claro. del momento. Exacto. Aún, aunque uno trae algunas coordenadas, bueno, después... Quizás cuántos goles metí en el estadio municipal, pero yo ni lo recuerdo. Es un también, mito ya. ¿Los contabas también? Sí, es un mito. Contás todo en la vida. Sí. Tendría que estudiar contabilidad. Bueno, Panky, muchísimas gracias por no, haber por venido. No, por favor, yo soy un placer agradecido siempre conversar con vos. Con la operadora y, por supuesto, con tu audiencia. Bueno, muchas gracias. Bueno, llegamos al final de esta conversación de martes con Panky Bompadre, conversación que va a estar nuevamente al aire el día jueves a las 20 horas. El fin de semana la vamos a estar subiendo a la web de la radio para que puedan volverla a escuchar. Y nosotras, con Agustina Azcárate, la india que me acompaña en la operación técnica, nos despedimos hasta el martes próximo, cuando los invitemos a un nuevo programa de conversaciones. Que tengan todos, todas, todes una buena noche. Thank you.